Roger. Ready to move out. Anteriormente, todo lo contrario. Acá llega el Uruguay, ese Uruguay que, no sé, la vela puerca, el Uruguay que... Todo lo que no va a sonar acá. Cerramos con Motosierra, que para mí es lo mejorcito de todo esto, lo más ruidoso, lo más bonito y que le va así a hacer mucho ruido en la cabecita. ¿Quieren recordar un poco de lo que era Tresnor en vivo? Tresnor, cubitos de saborizante para sopa. Vamos a escuchar un poquito de Nails. Dale. Tomando. Esta no la puso nadie seguro, boludo, seguro. Por como cantan no se la puso nadie. Claro. Yo te digo, igual, mira lo que es esto, subí un poquito el volumen. Esa batería, es hermosa, boludo, es hermosa. ¿Cómo lleva el ritmo, aparte? Otro sí, que... de otro tema. Leonard Manson, Square Garden, no es fácil. Creo que Celine Dion y de Black Keys. Loco, Sandro tocó en el Madison. Loco. Así que bueno, vamos a aprovechar un poquito para hablar de El Camino. El último disco de los Black Keys que salió sobre fines del año 2011. Sí, claro, hay gente que come mierda. Uno de la gente que va a escuchar el disco de Juanse. Noble fui antes de ir al Averno, luego vi que ya estabas adentro. Las rimas características de Juanse. ¿Puedo pedir un aplauso para Juanse por esta frase? Gracias, Juanse, gracias. Un tipo con una versatilidad. Buenas noches para todos, bienvenidos una vez más a Todo lo Contrario, segundo programa del ciclo que estamos arrancando acá en Ciclo P Radio. Son las 10, casi 10. Casi, 10, casi 10. 10, casi 10. Te pusiste poético ya desde el comienzo. Sí, me soy eso, así de nerudesco. Igual, sí. Como se habrán dado cuenta, no estoy solo, estoy acompañado del señor David Irigoyen. ¿Cómo les va a todos ustedes? Un placer estar acá, no en un mundo en el cual Arsenal golea a un equipo de cualquier cosa, pero sí en esta radio. Muy bien, estoy también con el señor Cristian Chumino Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes del otro lado del micrófono? Muy bien, y estoy qué con sexy. El señor... Sí, se me paró un pezón. Y estoy con el señor Andrew Dowek. Buenas noches. Alguien que me diga cómo terminó Racing, por favor, van para ir los últimos 10 minutos. Mirá, partido clave con Santa Marina. Yo voy a decir solamente una cosa, y en honor a uno de nuestros oyentes, que ya son muchos, que nos dice... Basta hablar de Racing. Basta hablar de Racing, porque supuestamente en el primer programa dijimos Racing más de 7 veces... En los primeros 5 minutos. En los primeros 5 minutos, y dice que después se le cayó la transmisión. No sé si que sea hincha de Independiente tiene algo que ver con y esto. Yo quiero decir, bueno. Yo quiero decir que nosotros hablamos de Racing y al Coco Basile lo van a operar de nódulos. Creo que los Mufas somos nosotros. Un poco, ¿no? Un poquito. Pueden comunicarse con nosotros, querido Rodrigo, ¿eh? Exactamente, ¿dónde? A Radio TLC. No llegamos a los 200 miembros, así que el regalo sí. Lo repartimos acá. A la marcha. Sumamos los 4 de igual, acá. Hoy lo vamos a leer, ¿no? Le vamos a dar un poco más de bola. Estamos en estrella. Sí, yo creo que sí. Contratamos a un mono que va a ser de Community Manager. ¡Feliz día a los monos que fueron Community Manager! ¡Feliz día a los monos Community Manager! Claro. Y, aparte, uno es Community Manager de uno mismo también, ¿no? Sí. Acá nosotros lo sabemos. Y también pueden buscarnos en Facebook. Pueden vestir un santo de madera buscando Cíclope Radio. Todo lo contrario en Cíclope Radio. Ustedes saben cómo es. You know the drill. Y si no, en radio@todolocontrario.com.ar nos mandan un mail. Eso sí que no lo vamos a leer, la perra. Ni a palos. Así que Twitter, Facebook, esas cosas son mucho más fáciles. Muy bien, ¿tenemos una lista de bandas que no van a sonar? Sí, te digo, ¿quién no va a sonar hoy en Todo lo Contrario? Sí. Coldplay, Cuentos Borgianos, Demente. Te digo de orden alfabético encima, mirá. Ok, boludo. Muy bien. Dante, tampoco, Durán. Y cerramos con El Bordo. Hoy no va a sonar El Bordo, chicos. Y yo te puedo poner Ella es tan cargosa, después del Bordo, mirá. Mirá, tampoco. Muy bien. Lo que sí va a sonar, y porque a mí se me canta en el día de hoy, es una banda que estuvo sacando disco hace año y medio, más o menos. Es un muchachito que está bastante loco. que está con una panza de mucho alcohol últimamente y que estuvo haciendo de los hechos por Europa y estuvo grabando unas cosas hace poco, pero la verdad es que ahora no me acuerdo qué grabó. ¿Juana loca? No. Así que, porque se me canta, vamos a escuchar Ariel Pink's Haunted Graffiti. Actualidad, deportes y la noticia del día. El diario ágil como el carajo. La gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Continuamos con todo lo contrario. Sonaba Ariel Pink's Haunted Graffiti con Bright Light Blue Skies. O sea, luz así como con mucha luz y cielos azules, una cosa así. Dale, vos sos yankee, tendrías que saber esto, sí. Este tipo de cosas. Hoy nos despertamos, Rodrigo, con una noticia muy feliz, ¿verdad? Sí, cuente. Neil Young. Sí. Lo tienen a Neil Young. Sí. Yo siempre dije que si pudiera ser una persona en el mundo sería Neil Young. Esa es mi definición y ahí ustedes entenderán el amor que le tengo al señor, al viejo Neil, ¿no? ¿Él te querrá como vos lo querés a él? Yo no creo. Él no quiere a nadie. Él se quiere a sí mismo y está muy bien, pero no solo se quiere a sí mismo, porque vuelve con Crazy Horse. Sí, vuelve con Crazy Horse, con la banda que lo acompañó en Everybody Knows This Is Nowhere, en Suma, en todos esos grandes discos de la década del 70. Vuelve el muchacho después de esa reunión fallida con Buffalo Springfield, con la banda que compartía con Stephen Stills, que se iban a juntar para 30 fechas y de repente Richie Furay, que es el otro pedacito que queda vivo de Buffalo Springfield, dijo: che, me acaban de avisar que bueno, que se posterga la gira. Así son las cosas en el mundo de Neil Young, pero ahora esperemos que sea realidad esto que dice de que vuelve con Crazy Horse, con el verdadero poncho. Viste que ahora está muy de moda poncho con sí, esto de Please Me No. El verdadero poncho es el señor Poncho San Pedro, que es el violero no original, porque Danny Whitten, que era el violero original de Crazy Horse, murió. Feneció caput. Por unos cuantos problemas, eran los convulsionados 70. Siempre quise decir feneció en radio. Feneció, perdón. Colgó los tenis. Claro, colgó los timbos, las pumas. Colgó los timbos y lo reemplazó Poncho San Pedro durante casi todas las giras de Crazy Horse. Crisis Horse después se separó, bla bla bla. Neil Young hace su carrera solista, tuvo un problemita en el cerebro, real, tuvo un aneurisma, casi se muere Neil Young, y ahora vuelve así a revisitar todo su pasado, cual Flaco Spinetta, porque vuelve con Crazy Horse, afortunadamente para todos los que amamos a Crazy Horse, que imagino que somos muchos. Dice que ya tiene un disco grabado que seguramente debe ser Toast, un disco de los 90 que sí. Cajoneó. Está cajoneado. Sí, que cajoneó Young porque decía que no era representativo de lo que estaba haciendo en ese momento. Y dicen que ahora tienen otro disco más grabado también. Neil tiene esas cosas. Es el tipo, es como Nevia, un tipo muy prolífico. Tenía que nombrarlo a Lito, ¿viste? Sí. Yo te paso ahora que decís que volvió, vuelve Garbage también. ¿Vuelve Garbage también? Estamos todos como locas. Estamos todos como locas porque vuelve Garbage. Una vez más se vuelven a juntar. Vos estás como loca, pero no porque vuelve Garbage. Porque vuelve Shirley Manson a hacer. Yo quiero algo. Saber si está dable. Ay, viste que es una mina que está dable por momentos, a veces no está dable. No, a mí me gustaba mucho ese video que ella estaba invisible y se desnudaba. Sí. Go Baby Boy. Go. Ah, Go Baby Go. Go Baby Go, terrible. Si te hubiera descubierto a los 13 ese video. Terrible. Bueno, la cosa es que vuelven, ya graban un disco, van a seguir de gira. Tienen un par de temas que van a hacer, no sé, Time Will Destroy Everything, o sea, se viene medio punk. Y aparte, sabemos y Blood for Puppies, también otro tema así medio punk, debe ser sacado. Así, con y si está Butch Vig, sonar va a sonar bien. Después, la esencia es otra cosa. Sonar va a sonar bien porque está Butch Vig. Esperamos el video del primer corte, entonces. Por favor, así, a ver cómo está. Con el cierre bajo. Uno que está presentando nuevo disco en el medio del bardo por las leches de sopa, pipa, cinde, etcétera. Se cansó de tomar sopas, se las cansó de fumar en pipa. Hicimos todos acá los que estamos acá, el señor La Página Impar, el señor Stay Free y el señor de midiscoteca.cc, hicimos como una especie de tuvimos nuestras puestas en común en Twitter durante la semana. Vamos a seguir poniéndolo en común durante el programa, ¿verdad? Bueno, yo lo que hice fue retuitar todas las que hicieron ustedes. Está muy bien. Bueno, este señor se cansó y dijo, este señor, Leonard Cohen, perdón, ni siquiera... Un muchacho, sí, un young. Recién arranca. Desde el 23 de enero, desde ayer, Hola y Días, su nuevo disco, se puede escuchar online por medio de NPR Music, NPR, sí. Para los amigos. Ajá. NPR. Y bueno, y ya la semana pasada había puesto para ir streameando los temas Darkness, Show Me The Place y Going Home. Entonces tenemos nuevo disco de Leonard Cohen. Tener nuevo disco de Leonard Cohen significa que esto va a ser un gran año, ¿verdad? Lo único malo del disco de Leonard Cohen, no sé si se enteraron de eso. ¿Qué hizo? El libro para los países hispanohablantes va a venir, sí, con las letras de Leonard traducidas. Sí, sí, sí. ¿Para qué? ¿Cómo? Las letras traducidas. Ahora. Ahí tengo que adivinar quién la traduce. ¿Quién lo traduce? Dame. Convivencia Sagrada. Te doy tres nombres, tres oportunidades para que me digas quién traduce las letras de Leonard Cohen. No, no sé. Adrián Suar. No. Homero Vélez. No. No sé. El señor Joaquín Sabina. No, está bien. Cric, cric, cric, cric. Bueno, ¿qué más hay? Por ¿qué favor, más hay? Sí. Bueno, la noticia de la semana me parece que tiene que ver con que Morrissey va a venir a la Argentina. La semana pasada se había confirmado en tiempo récord la presencia de Moss en el cierre de Viña del Mar. Y de inmediato los rumores de una eventual visita a la Argentina no se hicieron esperar. Todos estuvimos viendo en Twitter la histeria generalizada que hubo respecto de la visita y la poca confirmación que hubo de movida. A mí me tiraron como 8 fechas distintas. Claro, y 5 lugares. Y 5 lugares. Bueno, lo cierto es que sí, el ex líder de Smiths no se va a presentar ni una, David, ni dos, Cristian, ni tres, Andrew, sino 4 veces en Argentina. Hasta ahora hay 4 fechas confirmadas. El sitio oficial de Morrissey confirmó 28 de febrero Mendoza, 1 de marzo en el Orfeo Superdomo de la provincia de Córdoba, el 3 en la ciudad de Rosario y el 4 en Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires. Pero como diría tu Sam, puede fallar. Puede fallar porque aún no sabemos qué productora lo va a estar viniendo y tampoco sabemos cuándo se van a poner las entradas a la venta. Para nosotros significa que no sabemos a quién manguearle entradas todavía. Exacto. Claro, los que estamos más o menos metidos en esto no sabemos todavía a quién llamar. Pero bueno, ya vamos a llamar a alguien. Por lo pronto vamos a escuchar un poquito de Morrissey. Something is squeezing my skull. No hagan patis, muchachos, porque se va a Morrissey si hacen patis, a ver si lo entienden. Something is squeezing my soul. Todo lo contrario es un programa hecho con tanto amor. Tenemos leche por kilo. Que necesitábamos esta sección. Bueno, esto se llama dos al hilo y uno después del cigarro. Eso quiere decir que van a ir dos temas pegaditos con una temática en común. Esta vez elegimos chicas, ya que vamos a hacer dos al hilo y uno después del cigarro. Empecemos con chicas, ¿no? Dos al hilo primero. ¿Cómo he elegido la primera temática? Son tres bandas, todas conformadas 100% por mujeres. La primera que vamos a poner es Las Kellys, porque compramos Nacional. Queremos un Nacional de chicas, tenemos a Las Kellys con Keep the Horse. A eso le van a seguir The Black Bells, con un tema que se llama Pushing Up Daisies. Y cerramos, después le cuento con qué cerramos, porque así, eso va después del cigarro. Así se quedan hasta el final. I found my end. Esas fueron las dos primeras bandas. Lluvia de estrógeno en todo. Totalmente. Sí, no aclaremos lo que es la lluvia de estrógeno igual, ¿no? Cae. Busquen en Wikipedia. Sí. Para cerrar, vamos a poner a Le Tigre, otra banda milenaria. Siempre de quise la saber movida. Cómo se pronunciaba. La Tigra. Acá le decimos la piba del tigre. La tigresa del oriente. Muy la bien, piba tigra. Vamos a escuchar ya hablando de excitación y esto de estrógeno que vuela. Se llama I'm so excited el tema. I am too, baby. Sí. Saben, y si no saben se enteran porque esta radio también sale por internet. Durante la semana hubo un debate bastante arduo que se dio a partir de la iniciativa del Congreso estadounidense de promover las leyes SOPA, que creo que quiere decir Stop Online Piracy Act, o sea, detener la acta para detener la piratería online, y PIPA, que es Protect IP Address, proteger la dirección IP, que básicamente lo que buscan hacer es acrecentar esta cuestión de Estados Unidos como la World Police, como la policía del mundo, y llevarla también a internet, combatiendo a todos los que para ellos, porque además este es un punto interesante, le van a dar el control de internet, de la piratería en internet, a las empresas de entretenimiento, que es como decirle, sean jueces, jurados y verdugos, hagan lo que se les cante. Sí. Para ellos, todo lo que para ellos pueda ser piratería, bueno, será pasible de sanción, tanto acá como en Estados Unidos, como en Francia. Y nosotros acá, con el señor La Página Impar, el señor Stay Free y yo, que les bajo música. Sí. El señor que baja, claro, música. Si no, no nos olvidemos de Andrew Dowek. Andrew Dowek, que baja música y también trae música en MP3 para el programa. Nosotros somos justamente todo lo contrario que la industria busca combatir, supuestamente, sí, porque nosotros no hacemos plata con esto, sino que nos gusta compartir música. Entonces, estamos bastante preocupados, yo creo que es justo decirlo. Porque para nosotros siempre fue este disco que en los 90 le decíamos, che, boludo, escuchá esta canción. Claro. Ahora es, che, miren todos ustedes este tema, sí, esta banda, de una que está. Porque además, esas discográficas que nos buscan combatir son las mismas que no reeditan estos discos. Claro, además, más que tener una ganancia, nosotros invertimos por esto. Pagamos, sí, la conexión pagamos a internet, plata, hacemos un tiempo, programa de radio para poder pasar estos MP3. Es. Exactamente. Por eso, para hablar de todo esto, que alguien que está un poco más en la pomada que nosotros, que más allá de lo que hacemos, que está relacionado con la música, acá lo que se busca es penalizar, de alguna manera, el hecho de compartir el uso de la tecnología, pasarnos música entre nosotros y demás. Está con nosotros vía telefónica Gustavo Caraván, periodista especializado en nuevas tecnologías. Gustavo, Rodrigo Ramos te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, contanos un poco qué es puntualmente, David acá un poco lo adelantó, pero qué es puntualmente todo este tipo de leyes que están tratando de combatir la piratería, la ley, la SOPA, la PIPA, la CIL, claro, de España. Contanos un poco. Bueno, el tema pasa un poco por el esquema que tenemos hoy a través de la web con respecto a la música, las series, las películas. Armado todo ahora como para que pensemos que eso es totalmente gratuito, se baja, se ve online, no se paga nada por eso. Entonces, bueno, es algo que se fue dando con el tiempo, no se combatió desde el principio, entonces quedó ya como una cosa consuetudinaria, ¿no? Algo que la costumbre hace que estemos así. Pero ponele, remontémonos a 20 o 25 años atrás, cuando vos querías tener tu música, ibas, te comprabas un disco, un cassette, sí, lo que fuera. Hoy entonces, también lo hacemos igual, ¿eh? No, está bien, por eso, pero mirá a dónde apunto, ¿no? Sí. Comprabas el disco y entonces lo tenías con vos, a ese disco. Ahora, si vos le querías decir a un amigo, mira, escuchate este tema, vos agarrabas ese disco, se lo dabas a ese amigo tuyo, y entonces el disco dejaba de estar con vos y estaba con tu amigo. Uh-huh. Es decir, era un objeto físico, la música. Sí. No se compartía de esa manera. También me dirás, te lo grabo en cassette, hay una degradación en el sonido. Pensemos en la otra idea, ¿no? La cosa física. En el mundo de hoy, con lo digital, ya la música se comparte, pero de otra manera. O sea, yo tengo el tema y te digo a vos, mirá, escuchate lo que está buenísimo. Yo no te doy ese tema y lo dejo de tener en mi computadora, sino que te lo doy y el tema se duplicó. Ahora, lo tiene otra persona también. Y en el medio hay una cosa que, bueno, alguien no pagó por ese tema. Entonces, yo lo que veo es que las disqueras, las compañías de televisión, las cinematográficas, que están peleando por esto, ¿no es cierto? Lo que tenían que hacer es, por ahí, ayornarse y decir, bueno, vamos a hacer que las cosas sean, o sea, una solución de tipo win-win, ganemos todos, ¿no? Es decir, ahora me están robando un montón de plata en concepto de esto, dicen esas compañías, por derecho de autor. Entonces, vendamos las cosas más baratas. O sea, digamos, por bajarte una serie, pagas un peso, por ejemplo. Claro. ¿Qué sé yo? Por bajarte un tema, pagas 20 centavos. O sea, no dejar de... O sea, no, antes que tener cero de ingreso por eso, tener muy poquito, que en la cantidad te puede sumar y, bueno, te puede llegar a cerrar. Ahora, Gustavo, David Irigoyen te saluda. Mira, ¿qué tal, David? A mí lo que me genera toda esta situación es un terrible déjà vu, un flashback a la época donde los tipos querían combatir el MP3 y Napster. ¿No te parece que están un poco tarde para ayornarse? Sí. No compraron MP3, o sea, Fraunhofer fue y les dijo, che, mirá, tenemos un formato nuevo para comprimir música, ¿por qué no se fijan? Y los tipos le dijeron que no. ¿No, claro, te parece que ellos nunca se van a ayornar? A mí me da esa sensación, como que están como con un modelo de negocios bastante perimido. Claro, lo que pasa es que pasó mucho tiempo en todo eso, Y yo creo que tienen que haber aprendido en decir, deberían. Bueno, claro, por eso, deberían, y es una expresión de deseo, por supuesto, en decir, bueno, pará, vamos a poner la música realmente barata, las series realmente baratas, para que el tipo, ya te digo, yo quiero ver 30 capítulos de una serie, si ya me dicen, no sé, los voy a tener con alta calidad, los voy a ver online perfectamente, sin que tenga que estar esperando el redondelito que de vuelta porque tiene que cargar, sí. No, todo eso, y me dicen, vas a pagar 50 centavos cada capítulo de la serie, y yo digo, ¿y cómo no lo vas a pagar? Eso por 30 capítulos, sí, dámelo, no hay problema. Y además son tuyos, o sea, después se quedan, además son tuyos. Aparte son tuyos, eso, ahí está, por eso es la cosa. Y yo creo que esta cosa que primero fue sopa, que bueno, obviamente el lobby de las grandes compañías y el senador este, que fueron los que lo presentaron sobre el film del año pasado, se tenía que caer, porque era impensable decir, no vamos a pegarle a Google, por ejemplo, porque te direcciona a un lugar para buscar cosas, porque era así directamente. Alguien lo comparó a, si quieren combatir la prostitución, y cierran la guía telefónica, porque ahí están los números de teléfono de todos los departamentos donde hay prostitutas. Igual pasan los años y la industria siempre tiene un enemigo. Es el momento desde ya. Es que el enemigo son ellos mismos, eso es lo claro, que... Bueno. Solo se mataron el negocio. Por eso, esa es la cosa, no haber acostumbrado a la gente a decir, miren, esto está, vamos a hacerlo barato, pero muy barato, cosa que diga, ¿y cuánto me gasté este mes en música? Me gasté 50 pesos, pero tengo un montón de series, películas, hoy cosas en que día... bajé, y viste, y te gastaste lo que gastarías en un CD hoy por hoy. Hoy en día, claro, eso justamente te iba a decir, hoy en día los discos salen, o sea, es una tontería pensar que si vos prohibís la piratería, entre comillas, en internet, la gente va a salir a comprar discos a 60 pesos. Claro, claro. Pero por otra parte, vos viste que los discos en los lugares de bajada normal están entre 2 y 3 pesos por tema. Sí. Hasta 4, inclusive caro, también, claro, si por ahí es muy claro. Nuevo. Sigue siendo caro. Si yo me quiero hacer un CD de 12 temas, me voy a gastar entre 36 y 48 mangos. Sigue siendo yo caro. Pongo la banda ancha, pongo el CD virgen, pongo... Todo. Todo, y encima me lo cobras un montón. Y encima me lo cobras 50 pesos. Por eso esa vuelta también del vinilo, o sea, como que el vinilo tiene esa cosa fetiche. Claro. Esa que va el especial, la complejada que le gusta esa cosa, va y va el vinilo directo. Claro. ¿Cuántos vinilos podés editar por año? Obvio. Igual Gustavo, perdón, ¿no? Pero yo tengo una pregunta que es puntual y que tiene que ver con el caso de Megablood, que metieron preso, fueron a buscar a su casa a un tipo que tenía un sitio donde alojaba material para descarga. Sí. Digo, una pregunta que por ahí se termina siendo más de un blogger, que por ahí algún usuario de Taringa, por ejemplo, se debe estar preguntando, es, si van por un tipo que tiene una empresa, que más allá de que ahora se habló de que estaba por armar una plataforma ilegal para la música y demás, dejando afuera las discográficas, sí, pasando todo esto, van a... O sea, ¿hay una posibilidad, por más que suene irrisoria o imaginativa, de que vengan por cada uno, de que nos vengan a bajar a cada uno de los que estamos subiendo material para poder descargar y compartir? Mira, yo creo que lo de Megablood fue un poco ejemplificador, ¿no? Sí. Es decir, es un caso grande, decir, bueno, bajamos esto, cuiden un poco. Muchos sitios ya empezaron a sacar las cosas. Se bajaron una cantidad. Sí. Exacto, y a sacar todo lo que es contenido con copyright de sus servidores. Algunos incluso cambiaron el modelo de negocio. Algunos, sí, no sé, Filsonic, por ejemplo, ahora solamente es como un disco rígido ahí en el aire y no compartís más nada. Claro, vos podés bajar solo lo que vos subiste. Claro, exactamente. Sí, con el esquema de la nube, ¿no? O sea, una caja, pero una caja tuya nada más. Eso es verdad. Pero ya te digo, yo creo que pueden venir un par de casos más todavía como para decir, muchachos, la cosa, o sea, vamos por más. ¿Irán por Rapidshare? Y mirá, hay varios de esos. Si van por Mediafire, los mato a todos, pero... Sí, eso. A mí me causó... O ForShare también. ForShare también está bueno para compartir cosas, ¿no? ¿Y a vos qué te pero parece? A mí me causaba gracia. Hoy escuchaba a un pseudo analista por televisión decir, claro, bajan Megablood, a pesar que ahí había mucho contenido de gente que subía fotografía, la foto de la familia. Subílas a Flickr, papá. Se provoque un 5% de eso era... de cosa casera. El 95% del contenido de Megablood es contenido que viola la ley de propiedad intelectual. Además, además cobraba. Por eso, cobraba. Y viste los números que se manejaban. Sí, sí. 1.000 millones de usuarios, 500 millones de dólares, ya, fortuna. El gordito tenía en la casa armada una la hizo muy una bien, fortaleza. Lo tuvieron que sacar, no sé, como en el FBI, ¿no? Entonces, ¿qué es lo próximo que deberíamos esperar? ¿Deberíamos esperar más casos ejemplificadores? Sí, yo creo que van a venir un par de casos más ejemplificadores y después un debate para decir, bueno, sentémonos a hablar. ¿Qué es lo que nos conviene? Exacto, pero justamente yo te lo decía al principio, una solución win-win, que ganemos todos. Es decir, poneme los temas musicales a 5 centavos, 10 centavos, que yo lo pueda bajar, y vos te llevas algo, por lo menos. En vez de que te sigan afanando, como te vinieron afanando todos estos años, vos te llevas poquito, que poquito de mucha gente es mucho. Si vos lo ponés más barato, se va a comprar más. Eso es básico. La propuesta que se está planteando desde acá, tanto Gustavo Talabán como nosotros desde Todo lo Contrario, es que la industria discográfica se ayorne a una nueva tecnología. Un poquito. Que, digo, busca penalizarse el hecho de compartir música, pero la payola sigue funcionando, ¿no? Sí, obvio. Las listitas siguen estando en todas las radios, menos en esta. Bueno, eso es más difícil de darle, sí, ¿no? Sí, eso es un modelo de medio ya, no de tecnología. Gustavo, vos acá en Argentina, ¿cómo ves la cosa? El tema Taringa, el tema Cuevana, ¿qué futuro le ves a todo? Claro, ellos se siguieran parando en el tema que ellos no tienen cosas ellos mismos, son simplemente facilitadores, entre comillas, ¿no? O sea, te dan el link y te dicen, bueno, si vos haces clic, es cuestión tuya. Que si leen la letra chica de cualquiera de los dos. Es como un gris, ¿no? Es como un gris en las leyes argentinas. Claro, justamente, aprovechan eso. Igual ya hay en el Senado una ley que justamente va con ese tipo de cosas a llenar ese vacío que hay ahí en el medio. Yo creo que se viene un debate en todo esto y en decir, bueno, cambiemos la cabeza, gastaremos un poquito más todos y los dejamos tranquilos a ellos, que se llevan un mango más de lo que se venían llevando, mucho menos de lo que se venían llevando, obviamente, pero antes que llevarse nada. Pero algo. Claro. Están todos fundidos, algo se van a llevar. Hablando un poco del caso de Argentina y para ir cerrando, hablarnos un poco de esta ley que está en el Senado, de qué lado viene, de qué ala política viene, ¿cuál es la propuesta que tiene? Sí, no, políticamente no tengo idea realmente, porque no conozco quiénes fueron los que lo propulsaron. Sí sabía que lo que buscan justamente es llenar ese vacío legal que armó los casos como Taringa y como Cuevana, que son facilitadores de acceso, ¿no es cierto? O sea, que esté penado eso también. Entonces, bueno, venir a llenar ese lado. ¿Se sabe en qué momento del año se va a tratar eso en el Senado? Sí, posiblemente al marzo, abril, más o menos, pensaban. Una de las primeras cosas que querían hacer, porque, bueno, el lobby acá también existe y las compañías... Cuando vuelvan de las vacaciones, después de escuchar todos los discos que se bajaron, ahí lo van a... Exacto, tal cual. Después de haber vaciado la discografía de Sony ayer, ¿viste? Eso, claro. Muy bueno. Hay que estar atento, entonces, ¿eh? Tal cual. Bueno, Gustavo Talabán, especialista en nuevas tecnologías, periodista. Periodista, sí, tengo un programa de tecnología y música, justamente. ¿En dónde? En Radio Provincia, en La Plata. Bueno, ¿qué días? Dale. Los sábados a las 2 de la tarde, panel de control se llama. Panel de control, sábados. Exacto. A las 2 de la tarde, ya saben, ahí van, y el señor Gustavo Carabán va a estar con ustedes, contándoles un montón de las cosas que nos contó a nosotros y muchas cosas más. Seguí @ Gustavo Talabán en el Twitter, también me pueden seguir con comentarios de tecnología, Talabán con B corta. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por aclararnos un poco el panorama que viene acá en cuanto, sobre todo en Argentina, ¿no? Porque de última lo que pasa, que nos quieran gobernar con leyes de afuera. No, eso es de locos, el tema de convertirse en policía mundial, es una locura. Sí, exactamente, bueno, muchas gracias por aclararnos un poco el panorama, vamos a seguir subiendo música en tanto y en cuanto se nos dé la gana. Obvio. Van a poder bajarse el podcast de Todo lo Contrario con toda la música que tiene adentro, así que Gustavo, muchas gracias por favor, un placer, un saludo y un saludo para la audiencia también. Muy bien, muchas gracias. Así pasaba Gustavo Talabán, periodista especializado en todo lo que tiene que ver con tecnología. No llamamos a ninguno de esos que tienen programas de tele ni que no, porque aparte no van a querer salir acá, ¿viste? Todos caretas. Y eso que son compañeros de laburo tuyos. Sí, no digamos dónde laburo. Ya que estamos, bueno, vamos a poner un tema que yo quiero poner. Un tema NoFX que habla de todo esto, se llama Dinosaurs Will Die. O sea, los dinosaurios van a morir. Dinosaurios son las discográficas. Y bueno, es una banda independiente gritándole a los grandes sellos: se están muriendo, giles. Fat Record, señores. Vamos con eso. It crumbles. walk so far. I feel just terrible about it. That sarcasm, let it burn. I'm gonna make a toast when it falls apart. I'm gonna rain my glass upon my heart. Then someone shouts, that's what they get. Parasitic music industry. As it destroys itself, we'll show them how it's supposed to be. Music created from devotion, not ambition, not for fame. Zero people are exploited. There are no tricks up our sleeve. We're gonna find another recipe, and we're gonna kill the seven record deal. Make records that have more than one good song. Dinosaurs will slowly die, and I do believe no one will cry. I'm just fucking glad I'm gonna be there to watch it fall. Prehistoric music industry. 3 feet in the gray or tar. Extinction never felt so good. Sadly mistaken. Time has come for evolution. Fuck collusion. Kill the five. Whatever happened to the handshake? Whatever happened to deal no one would break? What happened to integrity? It's still there, it always was. For playing music just because. A million reasons why. ¿A vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a un pelotudo. Gracias. Nada. Todos pensamos que la nata es un pelotudo. Seguimos entonces con más Todo lo Contrario. Por sí. Ahora no nos dieron de baja el programa, no vino la sopa, ni la pipa, ni nada. Si quieren venir, que ven. Si quieren venir la pipa. La pipa de la paz. Escuchame, y después la sopa. Después la sopa porque después, pinta abajo el bajón. Tipo de cosas. Tuvimos bastante rebote con este tema de las leyes en @radioTLC por Twitter. Por ejemplo, tenemos a Lucas Martín que nos comenta que según Wikipedia, es un mensaje para David esto, Mediafire está en el condado de Harris, Texas, Estados Unidos. Hashtag cagamos. Claro. Silla eléctrica. Si no van a venir. Corte a silla eléctrica al Mediafire. Con Mediafire no. Mediafire es la vieja, ¿no? Para sí, todos. No se toca. Después está Mundo Rubik que nos informa, por ejemplo, que acá viene desde, o sea, con el tema de los negocios que no lo logran pegar las discográficas y las industrias de las películas, que vienen y te quieren vender estrenos desde el 2008 con Netflix ahora que llegó hace poco. Y es verdad, además, bueno. Estamos hablando de una industria, yo lo dije el otro día, que estamos hablando de una industria que cuando salió el VHS querían pelear contra el VHS, después pelearon contra el cassette, después pelearon contra el MP3, sí. Ahora pelean contra Cuevana. O sea, siempre se van a pelear contra las innovaciones. Tranquilo, no, muchachos. No, hablando de, agárrenlas, úsenlas para su beneficio. Hablando de Netflix, yo quiero saber quién es el único que está pagando Netflix. Puede ser una sola persona que lo mantiene. Sí. ¿Quién es? El mismo Mundo Rubik después nos manda un link a Taringa donde nos informa que Miranda va a ser sancionada por Musimundo por declararse en contra de por mal gusto. La sopa. No jodas. Por... Bien, mancamos aguante, a Miranda. Aguante Miranda, lo bardeado. Sí, sí, es aguante más, Miranda. Le hicieron el tema del fútbol para todos y ahora son progre. Sigue la lista de bandas que no vamos a pasar nunca. La vamos a sacar. Yo por lo menos la cortina del fútbol para todos te la pongo. Sí. No, o en todo caso, si en algún momento hacen un cover de NoFX, por ejemplo, podría ir. Ojo. Claro. Podrían hacer los dinosaurios de Charlie. Claro, totalmente. En versión dance, totalmente. Y sería una ofensa absoluta, como la música de Miranda en general. Pero la podríamos pasar. Lo estamos defendiendo. Igual los queremos, igual los queremos, gracias. Okay, también agradecer no solo a quienes hicieron eco de la nota que estuvimos haciendo recién con Gustavo Talabán, sino también a todos los que están comentando lo que vamos pasando en el programa. Por ejemplo, Nicolás Smoke Seller, un tweetstar, un conocido tweetstar, que a sus 5.000 seguidores le puso Dinosaurs Will Die de NoFX en Radio TLC, manejalo. A partir de eso nos disparó la cantidad de seguidores en nuestro Twitter. Ustedes saben, F5, si no les anda el streaming, F5. Exactamente, y se cayó Twitter por culpa de Smoke Seller, y que dijo que estábamos pasando NoFX también. Antes de pasar a más saludos, un gran abrazo a la gente de Capou, que son fieles seguidores de todo lo contrario. Pobrecitos de ellos. Sí, que por culpa de ellos también estamos acá en Cíclope Radio. Así que un gran abrazo para Fede Vareiro, para toda la gente. Muy bien. Yo ahora, en este momento, en este instante, sí. Diría... ¿Vos querés morir en este instante? ¿Vos querés morir en este instante? Bueno, en este instante voy a hacer uso de mi... Tu carta. Porque se me canta card. Muy bien. Y yo digo que acá falta rock de los 70 argentino. Y por supuesto, ¿quién puede ser el nostalgioso que va a poner rock de los 70 argentino? El fan de Lito Nevia. El fan de Lito Nevia. Así que ahí vamos con muy buen rock de los 70 argentino. Escuchen la flauta de Emilio del Guercio y la genialidad de Aquelarre. La cargando? Llévanos con vos. Todo lo contrario en tu iPod. Todolocontrario.com.ar. Right, shall we get it over with? Jeffrey Barnsley, you dirty, stinking pig. I'm giving you a chance to plead, you slimy, evil-smelling lump of rat snot, because apparently you're entitled to a fair trial, though God knows why. Order! Order in court! Come on, Barnsley, get your trousers back up. Before I perform the extremely agreeable task of sentencing you to death, Barnsley, right, much on. Against my better judgment, I'm obliged to ask your plea to the charge that on night, or nights of the 29th of April, at the Nose and Spoon Tavern on the High Street, you did willfully, wantonly, and with malice aforethought, notwithstanding, repeated an urgent appeal. Appeals from the audience refuse to boogie. Now, not that it makes one iota of difference, do you plead guilty or bah, not guilty? Aquí esta no la pasó nadie, señores. Les voy a comentar, les paso a contar. Si arrancamos así, ¿no? Que en el año 1973, en la ciudad de Manchester, Inglaterra. En esa ciudad que tenía un cartel de Carlitos Tevez en la entrada. ¡Qué boludo, por favor! Bueno, en fin, en esa ciudad, en el año 1973, unos muchachos que habían tenido una banda un par de años antes que se llamaba Greasy Bear, se volvieron a... Perdón, Greasy, no Grizzly. No, Greasy. Greasy como grasoso, claro. Oso grasoso, de ahí el chiste. Fundaron una especie de trío que después se terminó convirtiendo en un octeto, que se llamó, que duró del 73 al 82 más o menos, y se llamó Alberto y los Tríos Paranoia. Esta sí que lindo. No la pasó nadie. No. Esta sí que no la pasó nadie. Ahí empieza la historia extraña de Alberto y los Tríos Paranoias, porque se han nombrado a partir de una de las bandas más extrañas en tener un éxito en Inglaterra en los años 60, que era una banda de Paraguay, posta, que se fue a Inglaterra y giraron así durante mucho tiempo y llamaban Alberto y los Tríos Paraguayos. De ahí, Alberto y los Tríos Paranoias, que fueron una de las bandas... aunque usted no lo crea, más importante de los años 70 en Inglaterra, en el Reino Unido, y que le gustaban tanto a los Clash como a Pink Floyd, por ejemplo. O sea, eran posta muy grosos, y durante una época, desde el 75 hasta el 78 más o menos, eran teloneros de todo el mundo. O sea, no había show donde vos no los vieras tocar. ¿Por qué? Porque... Telonearon a Pink Floyd, bueno, giraron con Pink Floyd por Estados Unidos. Estamos hablando de gente que era fanática de estos pibes que no estaban bien de la cabeza. ¿Era con Syd Barrett o post-Syd? No, post-Syd Barrett. Post-Syd Barrett, los muchachos tenían una cuestión que no tenía ninguna banda de esta etiqueta detestable llamada comedy rock, o sea, rock de comedia, que era, por ejemplo, la Bonzo Dog Do Da Band, que fue la primera banda de comedy rock, eran más comediantes que músicos. Uh-huh. En cambio, los Mothers of Invention, que fueron la gran banda de rock de comedia de los 60, por una cuestión de asociación, eran más músicos que comediantes. No, estos muchachos eran unos músicos que tocaban como el carajo y encima eran muy graciosos. O sea, usted escuche esta parodia que estamos escuchando de una canción de Demi Rousseau. Lo tienen a Demi Rousseau, el griego con la gran barba. Bueno, la canción se llama Happy to be on an island away from Demi Rousseau. Y habla de... Yo soy un escritor de canciones de Demi Rousseau, que gané un montón de regalías y ahora me alejé de él. Me fui bien lejos para que no me rompa las pelotas, básicamente. Los muchachos en el año 75 sacaron su primer single para el sello Transatlantic, que mezclaba el éxito de Bob Marley, que en el año 75 estaba en su mejor momento, lo habían llevado a Inglaterra, con el éxito de la película Jaws, de tiburón, y la canción se llamaba Dread Jaws, y era un reggae que hablaba de un tiburón rasta, por ejemplo. Muy bueno. Ese tipo de cosas. En el año 76 sacan su primer disco, que se llamaba Alberti y los Tríos Paranoia, y en el año 77 su disco conceptual Italians from Outer Space, Italianos del Espacio Exterior, que es una joya. O sea, estos no eran conceptuales, el de eran, los shows y el reggae no era conceptual, pero no, este sí, este era un disco conceptual que hablaba de una invasión de italianos que eran de Pisa y que venían con peceras en sus cabezas a invadir. ¿Eran de Pisa o de Pizza? No, eran de italianos Pisa, con forma de Pizza. De Pisa, de Pisa, la ciudad con la torrecita inclinada. Una banda absolutamente genial que tuvo su momento de boga en el 77, porque muy inteligentemente los pibes ya venían de un tiempo largo de recorrido y de droga. Vieron el movimiento punk del 77 y lo parodiaron como probablemente ninguna banda volvió a hacerlo. De hecho, firmaron con Stiff Records, que era la gran discográfica del punk británico en los años 70. Y sacaron un EP que se llamaba Snuff Rock, que a su vez era la banda de sonido de una especie de obra de teatro que hablaba. ¿Vieron Snuff, la película que habla de estas películas que son que filman la muerte de una persona con una cámara en primer plano, la muerte real? Bueno, esto hablaba de una estrella de rock que era suicida. Y de ahí sale su primer hit, esta parodia de Status Quo, que se llamaba Heads Down, No Nonsense, Mindless Boogie. O sea, boogie de palo y a la bolsa, boogie para adentro, boogie una atrás de la otra. Que fue su, claro, fue su primer hit. Creo que salió, quedó cuarto en las en el Reino Unido, en las charts del Reino Unido. E hizo que los muchachos tuvieran un éxito bastante interesante con Snuff, la obra de teatro. Que fue como su momento de esplendor. A partir de ahí, los muchachos trataron de irse a Estados Unidos. ¿Pero qué pasó? En Estados Unidos, que llegaron recién en el año 80 con Snuff. Con Snuff llegan en el año 80, con Snuff la obra de teatro. ¿Y qué pasa? Justo el día que van a presentar Snuff, una obra de teatro sobre esta otra historia más de Alberto y los Tríos Paranoia. Justo el día que van a presentar Snuff, una obra de teatro sobre un cantante que se suicida, o sea, de una estrella de rock muerta. Justo el día, o sea, esto es verdad, el día del estreno. ¿Quién puede morir? No es joda. El día del estreno matan a John Lennon. Así que. Si tienes huevos, estrenala. Así que la onda de las estrellas de rock muertas ya no era tan graciosa de repente. Claro. Y a los muchachos les fue bastante bien. Era como hacer una película sobre Cromañón el 30 de diciembre. Claro, estrenarle el 30 de diciembre una película sobre una tragedia. ¿Viste? Pero con la necrofilia en los tiempos modernos creo que hubieran sido un hit. Ahora sí. Es como. ¿Te acordás cuando fue lo del 11 de septiembre y Spider-Man había una foto que pasaba por las Torres Gemelas? Claro, que tuvieron que retrasar la salida de la película porque tenían que cambiar esa escena. El chabón hacía una telaraña entre las Torres Gemelas. Exactamente lo mismo. Bueno, y encima, Les Pryor, que era como su principal su factotum, muere en el año 1980 para completar un 80 que fue desastroso. De mierda. Para Alberto y los Tríos Paranoia, de cáncer encima. O sea, todo mal. Los muchachos después vuelven al Reino Unido, sacan una obra de teatro a la que no le fue muy bien, que se llamaba Nevermind the Bollocks. Una parodia, obviamente, a la onda punk. Que les había funcionado muy bien cuando sacaron en su momento Snuff Rock. No les fue bien con esa tampoco, pero sí les fue bien con un show de televisión muy inspirado en los Monty Python. Si pueden, búsquenlo en YouTube porque está muy gracioso. Se llamaba Teach Yourself Gibberish, o sea, enseñate a vos mismo jeringoso, jerigonza. Un programa de sketches y qué sé yo, que estaba. Que fue motivo de inspiración para muchísimos artistas. No, por supuesto, es que en esa época no pasaba nada con la idea de la comedia. Había pasado los Monty Python, pero el humor británico había entrado en un impasse después de la separación de los Monty Python. Claro. Aparecieron Alberto y los Tríos Paranoia. No todo era Benny Hill. Benny Hill, de hecho, era como el Tinelli de allá de Gran Bretaña, mientras estos muchachos eran como una especie de cha-cha-cha, si querés. Claro. Y a ellos, ahí es donde les fue realmente bien, pero no duraron mucho más. Se separaron en el año 82, después de haber pasado las mil y una. O sea, vos imaginate que pasaron de girar con Pink Floyd por Estados Unidos a ir a estrenar una obra el mismo día que se murió John Lennon. Sí. Increíble. Piedras totales. Y aparte, ni en la peor parodia. Ellos que estaban acostumbrados a ser los parodistas del Reino Unido, ni en la peor parodia se les hubiese imaginado eso que les pasó. Pero en el camino dejaron muy buenas grabaciones, todas ellas, eso es lo interesante y lo que quería decir así como para cerrar, reunidas en un volumen doble que se llama Mandrax Sunset Variations. Yo sé que no lo van a anotar porque es imposible anotarlo. Bueno, pero lo vamos a poner en Twitter. Lo vamos a poner en Twitter y en el blog. Y probablemente en algún momento lo vamos a subir, lo voy a subir o alguna cuestión, ya lo van a encontrar. Pero quería cerrar con una de las mejores muestras de lo que podían ser Alberto y los Tríos Paranoia cuando se ponían en parodistas. ¿Por qué? Porque de una canción que se llama Teenage Paradise, o sea, Paraíso Adolescente, que obviamente con ese título y la onda que tiene, no podía hacer otra cosa que parodiar a los Beach Boys. Uh-huh. De una canción así, donde bueno, somos todos felices y estamos todos surfeando en California, en el medio pasa algo que les corta el polvo a los muchachos adolescentes. Que no la pueden creer. De una manera que no lo van a poder creer. Si entienden inglés, mejor. Si no, van a tener que buscar después la letra. A la vuelta les cuento. Dale. Alberto y los Tríos Paranoias con Teenage Paradise. A que esta no la pasó nadie posta. Pardon? Oh, sorry. Calling all teenagers, I've found a teenage land where lots of teenage people are holding teenage hands. There ain't no moms and pops to spoil our teenage fun. Sun and sand and guys and gals and cloaks for everyone. Oh, oh. Getting it together in a teenage paradise. We live forever in a teenage paradise. Innocence and leather. Attractive blonde divorcee, Mrs. Gwyneth Meridian, told Cardiff Crown Court about her ordeal with a 40-year-old minor after she accepted a lift home with him following a night out at a Swansea discotheque. Bryn Cream told the court he drank 43 pints of lager when Mrs. Meridian asked him to frog. Later on, she claimed he kissed her parrot whilst antelopes grazed quietly near a Nairobi traffic policeman who'd stopped a zebra crossing. Driving movie, teenage stars upon the screen, they're just like you and me. Wolfman Jack on the radio, playing teenage songs, surfing through the sea of life. It's summer all day long. Oh, how. Getting it together in a teenage. Bueno, yo brindo por toda la gente que sale todos los fines de semana a bailar y porque la escena danza argentina siga triunfando en el mundo. Bueno, brindo entonces. Ahí va. Ahí está. Salud. Papo. Yo brindo para que la música en vivo tocada por seres humanos triunfe. Walking with me. Rock is a weapon. Hoy lo escuchás acá. En 6 meses lo lees en Inrecuptibles y en 1 año en la Rolling Stone. Novedades en Todo lo Contrario. Bueno, acá estamos en novedades de un disco ultra nuevo, porque sale hoy oficialmente. Sale hoy, ¿no? Hoy. Ayer salió no el video. No vengan sopa, no vengan pipa. No, salió hoy, pero bueno, está en internet hace un mes. Yo vengo hace un mes que vengo rompiendo las bolas a todo el mundo. Es verdad. Yo le digo, me pongo la camiseta y digo, este es el disco del 2012. Lo digo hoy. ¿Qué día es hoy? 24 de enero. Duro, ¿eh? Lo dije el 10. Este es el disco del 2012, señores. Ya. Dejen, cierren las redacciones, la votación de fin de año. Ya está, chicos, ya ganó este. vayan todos por el segundo puesto, es esto lo que va. Es una banda que se llama Cloud Nothing, es una banda de Ohio. Ohio. Es de un veinteañero, ¿viste? Los pendejos de 20 años hacen banda de la concha de Lores y espero la puta madre, yo a esa edad no usaría para nada. También hacemos programas de la concha de su madre. Tal cual. Es un pibe de Ohio, se llama Dylan Baldi, que por lo general siempre grabó los discos solo. Él solo en su habitación, tocaba todo, iba a un estudio, lo remasterizaba y lo sacaba y así iba con la vida. Sacó dos discos así. Este es el tercero, se llama Attack of Memory, que agarró y dijo, bueno, voy a formar una banda, ya es hora que deje de hacer música desde mi cama. Formó una banda, los puso a todos, dijo, bueno, vamos a hacer esto. Cada uno participó, puso su cosa, su guitarrita especial, su riff que tiene ahí metido. Y dijo, bueno, a ver, ¿quién me puede producir? Yo soy un tipo indie, así, re cool, que quiero ir para todos lados. Entonces voy a llamar a un tipo que sea así, indie, culto. Steve Albini. Exacto, llamó a Steve Albini. El que no lo conoce, Steve Albini, es el tipo que grabó discos de Nirvana, grabó disco de Pixies, grabó disco de Mogwai, grabó disco de Peter Harvey, grabó disco de Harvey Cocker, grabó disco de Bush y grabó disco de Fun People. Y además tiene una banda terrible, se llama Shellac. Shellac, muy bien. El tema, bueno, fue en el estudio de Steve Albini, que en realidad él cuenta después, o sea, vemos así la gacetilla por arriba, decíamos, oh, un disco producido de Steve Albini. El tipo después cuenta en entrevistas que, bueno, en realidad Steve Albini estuvo jugando todo el tiempo al Facebook, al Scrabble, que no le da ni pelota, que entre que ellos grababan, jugaban al Facebook y después, no sé, actualizaba su blog de comidas, porque tiene un blog de comidas. Tiene un blog de comidas. Steve Albini va, te cobra y tal cual, o sea, vale $700 la grabación de Steve Albini, estuve averiguando. $700? El día. Ah, el día, ok. Por día, vos por día le das $700, el bate graba así, en su estudio, al estudio de siempre, donde grabaron todos, donde es ese estudio mítico. Que hay que llegarse hasta ahí también. Eléctrica, claro, hay que llegar hasta ahí. Pero, bueno, nada, entonces ahí fue que grabaron este disco, que para mí es un discazo. Tiene como, hay como una cosa así en el aire de... Hay mucho de... A mí no me gusta nombrar bandas para decir a que son una banda, pero hay cosas de Sonic Youth, hay cosas de Fugazi, hay cosas de... No hay sé, un Fugazi, sí, está. Hay un Fugaciando ahí, una Fugaceta por el fondo. Una Fugaceta ahí. Y bueno, son ocho temas al palo, ahí está un instrumental en el medio. Este tema que estoy escuchando de fondo. Ahí, ¿se escucha? Se llama Westy. A ver, ¿cómo se llamaba este? Qué feo. Wasted Days. Es medio Queens of Stone Age esto, ¿no? Te viene una onda. Escuchá. Esto dura 8 minutos. Está buenísimo. Sube, baja, tiene climas. Viene que yo me gusta el punk y 8 minutos no te lo fumo ni en pedo. Pero acá, 8 minutos hermosos, hermosos, hermosos. Y bueno, son 8 temas. Dura 33 minutos el disco nada más. Genial. Patada en la cabeza. Patada y bueno, es un disco que salió hoy, que lo pueden conseguir en su disquería amiga, entre comillas. Stayfree.com. Guiño, guiño. Exactamente. ¿Lo subiste? Lo subí, sí. Obvio. Y bueno, nada, búsquenlo, escúchenlo, disfrútenlo. Es para escuchar, esos discos para escuchar en auriculares. Ponerte en auricular, ir por la calle, caminando por Florida, mirando a la gente con cara de furia. Tirando patadas. Así, viendo, odio el sol del mediodía por la calle Florida. Es eso. ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar el tema número 6, señor operador. Sí. Que se llama No Sentiment. Muy bien. Que también es así, es bastante... No son 8 minutos, un poquito menos, pero también es ruidoso y lindo. Vamos a escuchar entonces el lanzamiento de la semana, Cloud Nothing con... Attack of Memory, el tema se llama No Sentiment. Attack on! Small world. It is very, very bad. Ciclopeo Radio, un rayo de elegancia sonora. Bueno, casi las 11:30 en la República Argentina. Nos estás escuchando vía ciclopeerradio.com.ar. Una nueva hora comienza. Exactamente, una nueva media hora. Media hora, en todo caso. Entramos en la última, estamos por entrar en la última media hora del programa. Estamos hasta las 12. Después viene la gente de La Reina de Marte. Esto es Todo lo Contrario. Un programa hermoso que hacemos acá con vos. Hecho con humor y con tumor. Con amor con H. Exacto, ¿no? Bueno, esto que está sonando de fondo es Love of Lesbian, es una banda española, el tema se llama Maniobras de Escapismo, y vamos a hablar un poco de España, ¿sí? Por el cómo suena del día de hoy, vamos a ver un poquito de qué es lo que está pasando en España, porque la actualidad española es realmente digna de envidia para muchos de los países, me parece que inclusive para el nuestro. ¿Está Estopa en la lista? No, esos son los placeres culposos que escucho en mi casa, nada más. Exactamente. Creo que podríamos decir, me animaría a decir, que hay más bandas en España que números en rojo, ¿no? Con no, el quilombo de la crisis que posible. Tienen. Bueno, el Love of Lesbian es una de estas bandas que me parece que es la que más suena hoy por hoy en la península ibérica, junto con Vetusta Morla, con Lori Meyers, son los íconos del indie actual, y trascendieron un poco la escena alternativa para empezar a llenar teatros de 2.000, 3.000 personas. Parte de este crossover que hizo Love of Lesbian y que lo trajo a tocar acá a Argentina en un ciudad emergente, me parece que en el año pasado. Año pasado, sí. Exactamente. Señor. Tiene que ver con que dejaron ese inglés más parecido al de The Smiths y readoptaron un castellano. Se parecen sí. Perdóname que te interrumpa. No, se parecen mucho todo lo que en lo. Por favor. En los 80 había una banda en España que fue así como muy conocida en su momento, llamada Danza Invisible, que eran como unos Smiths gallegos. Bueno, esto. Ahí está, la herencia de la propia música española, claro. Que es interesante porque los gallegos, perdón que diga gallegos, a todos los españoles y descendientes son españoles, gallegos. Son gallegos. Nunca tuvieron una tradición de fagocitar sus propias influencias. No sé si se entiende, o sea, explotarlas. Claro, de influirse de las bandas que ellos mismos creaban. Siempre sus influencias son de afuera, siempre sí. Lo fueron. De hecho, empezaron a hacer rock en español porque hoy escuchamos a Aquelarre, gracias a que Aquelarre y Morris fueron a España. A estar allá. Entonces es muy interesante saber que los tipos se inspiran en bandas que ya habían existido allá. Exactamente, bueno, y lo que decíamos hace un rato, el éxito de la gente de Love of Lesbian tiene que ver un poco con eso, con haber abandonado el inglés, con levantar el guante de la gente de Vetusta Morla, que había tenido un éxito muy grande allá en España 2 años antes. Estamos hablando que Love of Lesbian explota mediáticamente 2009 más o menos. Y se posicionó detrás de Vetusta Morla, que en ese entonces era la banda del momento. Ahora lo que vamos a empezar a escuchar en este momento no tiene nada que ver con Love of Lesbian, pero comparte el nivel de popularidad. Estamos hablando de DeLorean, que escuchamos un poquito acá, Stay Close. Está más cerca del ritmo de la noche que de Estopa. ¿No? También usaron el mismo sample que acá Coldplay. Acá la influencia de Sacados. Claro, totalmente. Interinfluencia. Y de Coldplay. Bueno, este grupo, desde el pop, se empezó a impregnar de olor a pista de baile. ¿Cómo, ¿sí?, es el olor a pista de baile? Es el olor a esto, mirá. ¿Viste? Te huele la pista, ¿eh? ¿Viste cómo se huele la pista, loco? Sí, te patinás en el suelo. Pero esto lo ponías en Puerto, en el boliche Puerto, de ahí venía Chiclana, en los 90 y explotaba. Y es el más joven de nosotros, ¿puedes creer? Yo no sé ni quién está hablando. Tengo hermano más grande. lo que hace DeLorean es agarrar el pop, lo funde un poquito con shoegaze, algo de chillwave, y esta mezcla de tantas cosas que parecieran estar un tanto lejos, los posicionó como la revelación del indie español. ¿Cómo está el indie electrónico? Sí. No solo en España, en todos lados. Como... En todos lados. Es un movimiento. O sea, en Chihuahua, sobre todo. Sí. Ya son, ahora ya no hay, casi hay cada vez menos tribas, son todos dúos, ¿viste? Uno que toca los tecladitos. Sí, o es un dúo de uno con una máquina también. Uno con una máquina, ¿viste? Sí. Bueno, lo que pasó acá con DeLoreans, el éxito me parece que, o más que el éxito, porque es difícil hablar del éxito todo cuando no hay una remuneración económica tan grande. El rebote que tuvo DeLoreans tiene que ver con que remixaron a. También lo llevaron en remix. Claro. Remixaron a DXX. Remixaron a Franz Ferdinand, produjeron a The Teenagers y trabajaron con los Mystery Jets. Bien. Ahí juntaron platita. Juntaron unos pesos. Una conexión aparte. Claro, juntaron unos pesos y armaron Suiza, que es el disco del cual sale Stay Close, el tema que estamos escuchando en este momento. Editaron su tercer disco en Estados Unidos porque gracias al Primavera Sound y a todas estas bandas que te nombré con quienes trabajaron o remixaron. Fueron a Estados Unidos. Matador Records los edita. Y allá. De sello, claro. Y allá. Bueno, recordemos: Matador Records edita a Sonic Youth. Editó a Pavement, editó a Interpol. Claro. Edita a Stephen Malkmus. Si podemos, no me equivoco, también Matador editó Arctic Monkeys. Editó en su momento cerca. Arctic Monkeys. Podemos seguir un rato largo. Sí. Son uno de los decanos del rock independiente yankee de. Los fines de los 80 hasta para acá, hoy. Exactamente. Bueno, lo que pasó con estos vascos es que editaron Suiza, su último disco, y Ayrton Senna, un EP de 2009, donde están incluidos algunos de los remixes. Gran nombre para un EP. Que choca contra una pared. Bueno, a su último disco justamente lo pusieron en Suiza por la ciudad vasca en la que grabaron el álbum, y la verdad que no les fue para nada mal, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito más. Música para pastillas, diría el indio. Sí, música para pastilleros. Bueno, y así como les fue tan bien a los DeLorean, a uno que les fue, me parece que, no sé si mejor, pero que a mí me gusta más, que me llegó más, es este muchacho, que es el Incho. Poneme el video. El plan del Incho es más o menos parecido al de los DeLorean. Uh-huh. Por ahí está un poco más cercano... a lo que puede ser la movida tropicalista, a la música africana, la marimba es, creo que, parte del éxito de este tema que se el llama instrumento, Bombay. ¿No? ¿Cuál? Exactamente. Lo que hizo el Guincho, digo, todos estos músicos de los que hablamos de España, tanto Lobo Lesbian como DeLoreans, como el Guincho, están afincados en Barcelona. La meca de la música actual en España es Barcelona. Es como un Babel donde las diferentes etnias que conviven dentro de España, mejor o peor, van y expresan todo lo que tienen para decir a través de la música. En el caso del Guincho, él es de Islas Canarias, hizo sonar su música en toda Europa. Explotó con Pop Negro, que es el disco que estamos escuchando con el tema Bombay. El éxito de Bombay es el que catapulta a Pop Negro como, a mi entender, uno de los discos de 2010. No solo por el éxito de Bombay, sino que además tiene muy buenas canciones. Muy buen video, perdón. El video de Bombay es excelente. Si puede, lo vamos a subir por ahí. Pero si en este momento nos están escuchando, métanse en YouTube. Pongan Bombay. No sé si lo van a encontrar en YouTube. En Vimeo, si no. O en Daily Motion, en alguno de esos reproductores que hay dando vueltas por ahí. Lo trabajó, el video de este tema lo hizo con la gente de Canadá, que labura con la productora Venus Plutón de Barcelona. Y gracias al video de Bombay, la gente de Battles, si no me equivoco, hizo el video de Ice Cream. Ah, mirá vos, la Ice idea, Cream con Matías Aguayo. Exactamente. Aguayo. Bueno, la idea del video, de ese video, está sacado sí, con él. De Bombay. Y para que se den una idea, también nombremos otra banda, los Puncetes. Hicieron su primer videoclip a tomar por culo a tus amigos, una cosa así se llama el tema. Sí, sí. Y el video que le den por culo a tus amigos. Que le den por culo a tus amigos, exactamente. La estética es bastante parecida a la de Bombay. Lo que decíamos, hay un abordaje que es tropicalista. También hay un gancho de baile noventoso y lo-fi con un poquito de esencia africana. Lo que hizo el Guincho para poder financiar este disco, que es también un poco el lado romántico de la música española, es que tuvo que dar clases de surf en Islas Canarias. Tuvo que juntarse unos pesos y de las islas, de las Islas Canarias. Tampoco juntó bolsas en el puerto, seamos no, bueno, entre nosotros. Pero digo, hay algunos que acá sí, para financiar su disco terminan debajo de un escritorio en una discográfica. Y claro, sí. No les va a quedar otra. Algunas. Lo que iba a decir es, pasa de enseñar a surfear a los turistas que pasaban por Canarias a trabajar con Björk. Trabajó en Biofilia, el último disco de Björk. Hay que comprarse esa vida, ¿eh? Hay que comprarse esa vida. ¿Estás a Björk surfeando? Muy bueno. Sí. Björk surfeando. Va como trompada. Como loca. Como mucho trompada. Calor. Para llorando arriba de la tabla. Sí, sí, no, sí. No. Sí, no. Lo que vamos a escuchar ahora, Chalús, un poquito para conocer un poco más al Guincho, es otro de los temas de pop negro, que en este caso lo grabó, lo remezcló hace pocos días, con la voz de Javier Amena. Así suena en Todo lo Contrario. Bueno, España de pronto tomó un color completamente distinto. Sí, relajó. España. Sí. Pues tío, vamos. Tírame esa música aquí. Nos hemos ido a España. Faltaría Pablo Baraglia, ¿no? Acá haciendo como en la Argentina el trato del gallego puto. Muy bien. Falta Torrente. Falta Torrente también. Bueno, nos fuimos de... Ah, pues no importa, idea de la Aikido, ¿eh? nos cambiamos de vereda, casi, porque de El Guincho con Javier Amena haciendo una versión de Novias, que está incluido en Pop Negro, su último disco, nos vamos a The Oldians. En la vereda de enfrente del Guincho está The Oldians. Como se habrán dado cuenta, esto está más cerca por ahí del ska, del reggae, del rocksteady, de todo eso. Hay otros ritmos en España, porque de la mano del sello madrileño Ska Liquidator, los catalanes de The Oldians tienen sus bases en otras bandas. Son como un supergrupo del reggae, del rocksteady. Un dancing mood. Sí, no sé si un dancing mood. Es como demente. Porque, ponele. Porque es otra la búsqueda de los The Oldians, porque no está tan cercana al reggae como por ahí lo supo estar. Claro, pero yo digo en la cuestión del ¿no? De somos el supergrupo. Claro, bueno, acá hay bandas de Flying 404, de Kinky Cuckoos, de The Cabrians, y están liderados por Javier García, que es un guitarrista que viene del palo del jazz. El de Tranquila. Revisitan justamente clásicos del jazz en clave de calipso y rocksteady. En el repertorio del segundo disco, que no está editado más, que se hizo una tirada de 250 discos y se acabó porque justamente el sello madrileño de ska Liquidator cerró. Lo liquidaron. Drapie absoluta. Bien. The Oldians. El disco no se consigue más, salvo en internet, salvo en la página impar, por decirlo de alguna manera. Que dicho sea de paso, está subido con otro disco similar de acá, de la gente de Smoking Flamingos. Así que tienen un 2x1 ahí en la página impar. 50 pesitos la publicidad. 50 pesitos, no, obvio. En el repertorio del segundo disco, y esperemos que no sea el último, de los The Oldians. Hay esperemos versiones... que no sigan fundiendo sellos tampoco. Obvio, que sean independientes en todo caso. Hay versiones de Charlie Parker, de John autónomos, Coltrane. Autónomos, por favor, esa palabra. ¿Qué? Independientes no te cae bien. Se va a cortar. Ah, porque sos charras. Te decía, hay versiones de Charlie Parker, de John Coltrane, de Burt Bacharach. Siempre quise decir Burt Bacharach en la radio. Así que acaban de presentar un momento histórico. Y de Edith Piaf. De hecho, el disco cierra con una versión de Edith Piaf, la canción famosa On the Rien. Je ne regrette rien. Eso. Yo no me arrepiento de nada. Yo no me arrepiento de nada de Inception. Exactamente. Pero es España. Pues sí, haga Edith Piaf. Pero yo no me arrepiento de nada. Que de la Edith Piaf hemos hecho una versión que se llama No me arrepiento de nada. Coño. Pero bueno, la idea es bailar un poquito. Sustancia. Bailar un poquito pegados con lo que es The Oldians. Nos vamos a ir de los Oldians a el mundo de Guadalupe Plata, que suena así. Pues tío, rock and roll. Un poquito fuerte suena. Poneme loquillo, gato. Nos vamos a ir para el lado de Guadalupe Plata porque está un poquito más lejos del sonido independiente, del sonido indie que venían trayendo las bandas que escuchábamos antes, DeLorean, Lobo Lesbian, El Guincho. Y están partidos en la premisa del Bandcamp y de unas ediciones underground en vinilo que están editadas por la gente de Folk Records y Sociedad Fonográfica Subterránea. Ajá. Son un sello, si se quiere, más bien alternativo. ¿Sí? Con una sociedad de blues. Viejos gallegos oxidados que hacen blues en el interior de España. Editaron también el segundo disco de Guadalupe Plata, que no tiene nombre y que lo consiguen en el mismo lugar donde les conté hace un rato. ¿Qué nombre? Lía Curiasquero. Guadalupe Plata. Guadalupe Plata. Puede ser, sí. Jennifer de... ¿Cómo era? Jennifer del Estero. Jennifer del Estero y Guadalupe Plata. Exactamente. Hay acá un... Como se pueden dar cuenta, un John Spencer meets Hablan por la Espalda, si se quiere. Cuando escuchen el disco entero se van a dar cuenta por qué se los digo. Pero para mí... Y acá voy a ponerme un poco en el traje que se puso Cristian hace un rato hablando de Cloud Nothings. Para mí este es uno de los discos de 2011. Ah, si decía 2012 se pudría todo. No, tranquilo. Teníamos pelea acá parados en la mesa. Guarda el facón y déjame que te diga que este es uno de los discos de 2012. Por 11. Idea, por ejecución y por resultado artístico. ¿2012 o 2011? 2011. Ah, ahí va. ¿Pero otros, por qué? ¿Por idea? ¿Por qué más? Tirame por todo. Idea, por ejecución y por resultado artístico. A la mierda. Hay todo un concepto detrás de Guadalupe Plata que está plasmado tanto desde su música como de la imagen que los acompaña. Otros que tienen grandes videos, busquen por ahí los videos de Guadalupe Plata y se van a dar cuenta de lo que les digo. Y también los Guadalupe Plata son unos pibes que a partir del Primavera Sound pudieron ir a Estados Unidos. El Primavera Sound es como un crisol de sonidos en España. Es uno de los festivales más importantes de Europa. Como un Roskilde, pero español. Exactamente. Y gracias a ese show en el Primavera Sound del año 2010, pudieron ir a Texas, a Austin, Texas. Y parece que la rompieron. ¿Sí? Y hay un interés de editar el segundo disco de Guadalupe Plata allá en Estados Unidos. Bien. Así que para cerrar, claro, para cerrar un poco el cómo suena de España, tuvimos variado. Tuvimos Love of Lesbian, tuvimos DeLoreans, tuvimos El Guincho, que para mí, junto con Guadalupe Plata, es de lo mejor que está pasando en España hoy por hoy. Está The Audience, para los que están más cercanos del reggae, el ska, el rocksteady, el calypso. Y por supuesto los Guadalupe Plata, que ya te dije, bajate el disco entero, no lo vas a comprar. Obvio. Salvo que nos estés escuchando desde España, que te mandamos un saludo. Muchas gracias. Sí, hostias para todos. No lo vas a comprar el disco, porque me parece que si lo conseguís te vas a ir un huevo y ellos prefieren que los escuches vía Bandcamp. Vamos a escuchar el tema Lorena, que es este, pero vamos a escuchar entero. Soy feliz soy feliz. Soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la papa. Soy feliz. Soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Ciclo P Radio. Llegamos a los 200 seguidores en Twitter, era lo que buscábamos desde hoy a la tarde. Llegamos en el medio del programa, todo mal porque no vamos a poder sortear hoy, pero lo vamos a sortear el martes que viene, lo que sea que... No, no digamos qué. Que no tenemos qué. Para sortear. Yo ya tengo lo que vamos a sortear. Es un disco tributo. Es un disco tributo que me lo regaló... El tributo a Sandro, un disco de rock. No, no, ese me lo quedo yo. Ah. No, es un disco tributo... El tributo a Queen ese cantado en castellano. No, no vamos a ser tan hijos de puta, boludo. Son 200 seguidores, le vamos a tirar mierda, no. Le regalemos algo peor. Así que la semana que viene estén el tributo a, el tributo del Richard al rock argentino, el que canta Mariposa de Madera. ¿Te parece? Buenísimo disco. Algo vamos a pasar. Bueno, puede ser. Discos malditos. Tenemos que hacer una sección que sea discos malditos. Disco y maldito. Poner el disco del Richard ese. Tal cual. Bueno, vamos a seguir acá con todo lo contrario. Nos podemos recordar de paso para, perdón, sí. Interrumpo así de, que tenemos el blog, o sea, todolocontrario.com.ar, todo lo que pasó acá, se puede escuchar los videos que dijimos que vean, los sí. temas que dijimos que escuchen. Vamos a corregir todos los podcast. Hay una lista de gente que nos debe plata también. Uh-huh. Está todo eso. Son pocos. Nos hackearon el sitio y subieron el Excel con toda la gente que nos debe plata. Claro, obvio, la gente que está ahí persiguiendo a los que suben música nos vinieron a buscar. ¿Podemos contar que la semana que viene la idea, así, queremos meter una banda acá? A grosso modo. Tenemos un proyecto así. Sí. Grosso por la persona, por no todos hijo los de aspectos puta. De la persona. Es hijo, un grosso y es un poquito grosso. Sí, vamos a traer, la idea es traer a alguien, la idea es que ese alguien venga acompañado. Son dos. Sí, seguramente venga acompañado por la otra persona y alguien más. Alguien más, seguro. Seguro. Y la idea es un poquito que nos cuenten qué anda, cómo va a venir su 2012, qué disco va a estar sacando. ¿Cuántos va a estar sacando? ¿Cuántos discos va a estar sacando? Si le importa la ley sopa, la ley pipa, la ley cindes y todo eso, le chupa un huevo. O si se lo fuma en pipa mientras se toma una sopa. Claro, así que nada, pues estén atentos. Probablemente vía Twitter algo adelantemos. Uh-huh. Pero van a tener que escucharnos. No les va a quedar otra. Martes 22 horas, cicloperradio.com.ar. Lo saben porque nos están escuchando en este momento. Claro. Pero nunca está de más repetírselos. Como nuestras direcciones en la internet, en ese profuso y extenso mundo. @radio_tlc es nuestro Twitter. Ahí nos pueden seguir. Y agradecemos a todos los que están ahí dándole sí, máquina. Por favor, muchísimas gracias a todos. A los grosos que nos siguen desde siempre, a los que se unieron hoy sí. y a los que se van a unir en el futuro. También nos pueden buscar en Facebook, poniendo todo lo contrario, Ciclo P Radio. Y ahí vamos a estar nosotros. Traten de no meterse en el todo lo contrario original, porque no sé qué es. Es un programa de radio de Venezuela que pasa David Bisbal. Y nosotros somos todo lo contrario de ese programa, precisamente. Somos todo lo contrario de todo lo contrario. Exactamente. Vamos a seguir acá escuchando los últimos minutos. Sí, musiquita. Los últimos minutos escuchando un poquito de... ¿De qué? De música. De lo que vos quieras. Operador. Lo escuchamos por vos, así vos no tenés que escuchar. Discos de mierda. Che, operador. Que venga. No, déjalo que se quede. Si son como 9 minutos de introducción solamente. Pero déjame que por lo menos lo vaya a buscar. Operador. Qué hijo de puta. Me das aire, gracias. ¿A vos te parece que se ha ido a cagar en medio del programa? Y es un momento indicado para irse al baño en este momento. Porque si lo que viene es una cagada. Por lo menos es un tema para mí hacer esta sección. Primero por toda la responsabilidad que cae en mis hombres de reemplazar al creador y gran impulsor de esta sección, que es el señor David Irigoyen. Que igual estoy acá supervisando. Claro, cualquier cosa sí, tiene. No sé por qué tiene la regla en la mano. Sí, saco las manos de arriba de la mesa, sí, por las dudas. Por las dudas. Eso por un lado. Si podés creer, baja un poquito. Bajalo más, después ponelo de vuelta para que empiezan casi tranquilos, ahí vamos. Y el otro tema, porque se me complica hacer estas secciones. Yo quizás soy lo contrario de estos muchachos que tienen un oído muy, muy sensible a lo que es la música, muy somos especializado. Putos, son medio putos, sí. Y no, yo soy más puto, creo, mi oído, porque lo que venga entra. Y en este caso, por separado, estos dos muchachos, este grupo de muchachos y este señor, no tengo ningún problema con ellos por separado, pero la cuando pelota. Se juntan, Lou Reed tiene tres discos dignos, dale. Sí, bueno, pero tiene tres discos dignos. Ah, es mucho. Que no sé si mucho. Podemos hacer lo mismo de France, por ejemplo. No, che, para. Pero esto es una mierda, negro, ya fue. Sí. Y los Metallica también tienen tres discos que yo a mí me gustan. Tienen tres discos muy buenos. Así que por esa razón me da un cierto resquemor hablar de esto, pero para mí no hay dudas que este es el disco de mierda. Igual de tenés mierda. Cagazo que venga Lars Ulrich y te caiga trompada. No, justamente no. Lars Ulrich no me da ningún cagazo. Y que te venga, obvio. Y pero que te venga y te cierre la radio por piratear, claro, ¿viste? Buscaba los de Napster, ¿viste? Y te pega una bolsa de Versace. Y si viene hay malo. Tan sortiva ese. Sí. Te tira piedras con Punta del Este. Tengo claro. Este. Ese, pero, claro, Hetfield. Para facilitarme la relajación en este tema de poder hacer mierda un disco de mierda, que yo igual jamás podría hacer ni un décimo de lo que es este disco. Igual digamos qué disco es, pero todavía no dijimos qué disco es. Es el disco Lulu. Como mi gata. Sí. Ya que se llame Lulu, un como disco, la gata asesina. La gata asesina que casi nos deja sin operador. Ya que un disco de Metallica tenga como nombre Lulu, te da para pensar. Bueno, está Lou Reed, que te puede equiparar la cosa. Para el lado, de abajo. El nombre se le debe haber ocurrido a Lou Reed. Seguramente. Sí, bueno, en realidad. De hecho, en el disco dice nombre, concepto y letras de Lou Reed. Es un disco que tenía archivado para producir en algún momento Lou Reed, que está basado en poesías de un alemán llamado Frank Wildkind. Que eso es más inglés que alemán, no sé en alemán cómo sería. Wildkind. Sí. No importa. Pero bueno, para ir soltándome, en vez de lo que digo yo, voy a hacer tal como hacen esos periodistas, lo que dice la gente. A ver. Voy a levantar un par de reviews, viste, cuando querés ver una película y ves en la marquesina qué es lo que dice el Espectáculos de la Nación, por ejemplo. Bueno, Grandland.com dice: el álbum de Lou Reed Metallica tendría que llamarse Injustice for All. Pop Matters dijo: en ningún punto Lou Reed suena como si estuviera tocando con Metallica y viceversa. Evidentemente. Y uno quizás, que es más para el popurrí de la gente más conocido, el Entertainment Weekly, dijo: la mayor parte de Lulu suena como un tío borracho recitando su poesía erótica. Hermoso. Con una copia en cassette de Reload como background. Ese es el problema, que Lou Reed en este disco no canta. Lou Reed está como recitando, está como, o sea, atrás de él hay una banda que suena muy fuerte y muy tosca, porque Metallica son fuertes pero son toscos, o sea, no son una banda que toque toque como tocaban en la época de Unjustice for All. Y adelante está Lou Reed, que está contando las cosas, y encima unas cosas súper retorcidas, no, ¿viste? De prostitutas, de minitas violadas. 10 minutos de para todo empezar, mal. Todo este mal, primer tema. Es doble encima. El primer tema del primer CD, Brandenburg Gate, que está terminando, habría con unas guitarras acústicas que te deja la expectativa Metallica, unas acústicas para empezar. Y de repente Lou Reed te recita algo sobre cortarse las piernas y las tetas. ¡Claro, loco! ¿Qué onda? O sea, tranquilo, David, sentate ahí. ¿Qué onda, Lou? Sale su alter ego de discos de mierda y lo tenía guardado. Pero dale, ¿qué te pasa, Lou? Sí, además, grande. Después que está Lou Reed recitando esto de cortarse las tetas, sale Hitbill gritando en un coro I'm a small town girl o algo así, que no sabes si te van a tirar de repente un cover de Billy Joel. Cada vez canta peor, además, Hitbill, ¿viste? Está cada vez peor, loco. Ya no sabe cantar, no sabía cantar desde el principio y ahora ya no puede y nada. Y tanto sushi, tanta comida. Tanta comida, tanto punta. El vientito de Punta del Este. Ese primer tema, le decís: vamos a darle un poco de changui. Es Lulu y Metallica. Perdón, es Lou Reed y Metallica. Vamos a darle un poco de changui. Entonces, vamos al segundo tema, The View, que es el primer single que tuvo este disco. Ese también es. A que este no lo pasó nadie. Ni lo va a pasar. No lo va a pasar nadie. Conozco un hombre que tiene, un señor que tiene el Twitter, que estaría chocho con lo que estamos diciendo. Sí, ya sé. Sí. Vale. Uno que trabaja para el sello que uno que trabaja para el sello, sí. Bueno, el sello que eligió esto como primer single, yo lo aplaudiría que eligió este como primer single, porque la verdad que sintetiza lo que es el disco. Después, ¿de qué habla? Después de 30 segundos ya te das cuenta que pega menos que salsa golf con ensalada de fruta lo de Lou Reed con Metallica. Obvio, es como digo siempre, la peor combinación desde el chicle de dulce de leche con banana. Esa película que te meten 5 estrellas y dice acá no puede fallar y falla. Claro. Exactamente eso. Pero Nobleza Dolía, la verdad que la mayoría de los medios le tiró un 2 sobre 10. Está bien que igual era muy fácil. O sea, todos cuando supimos eso, sí, era muy fácil. BBC le puso un 80 sobre 100, pero porque quieren hacérselo. Soy inglés y todos como sabíamos sopa con es que eso fina, no ¿verdad? Podía salir bien. Y yo bueno, le tenía una fe igual, ¿eh? Debo reconocer que el tema, el disco lo estuve escuchando una vuelta en una caminata. Me hizo un poco insoportable. Caminata larga. Sí, una caminata larga. Se me hizo un poco insoportable. Tuve que saltar un par de temas. Saltemos al 3, ya que este single seguro que lo escuchó todo el mundo. El Pumping single, Blood. Vamos al tercer tema, Pumping Blood. ¿Quién carajo se le ocurre cortar 7 minutos un tema 24. De 7 minutos? Pero esto, pero es uno de los temas que menos dura del disco, no te preocupes. Sí, en el segundo disco hay uno de 19. La verdad, esta intro, escúchenla si quieren un poquito. La verdad que me dejó una expectativa por un rato que levante un poco la altura. Hasta acá es Metallica, podría zafar. Es Metallica, pensé que va. Es que debe ser lo que el requecho de Metallica. Que don Che, el viejo este quiere hacer unos temas. El tema es que de repente van a ver quién se mete el viejo. Ahí está. Ahí, o sea, si ha intentado subir algo Metallica con esta intro, lo vuelve a hundir a nuevas profundidades, Lou Reed. Ahí está el tío borracho en Navidad, eso que decía antes. Abuelo, déjese de joder y llévese la pelena a su pieza. Y con unas letras como I swallow your sharpest cutter like a colored man's dick. O sea, uno podría pensar, es culpa. No lo traduzcas. No lo traduzco. Uno podría pensar, ¿es culpa de Lou Reed? No. ¿Que lo cita o es culpa del poeta? Es culpa de Lou Reed. El poeta no, hizo no matemos a Lou Reed. No, pero es culpa de Metallica también decirle, no, bueno, mire, señor, vaya a su casa, vuelva. Déjese de joder, abuelo. Claro, tal cual. Pasemos al tema 4, entonces, ya que tampoco les gustó esto, son los insatisfechos. Bueno, me lo fumo más esto. A la gente de La Reina de Marte tampoco le está gustando este disco, no, me parece. Para nada. Acá hay uno que le gustó. Hay uno que le gustó. ¿Lo escuchaste entero? Decime la verdad. Venga para acá, venga. No mienta. 19 minutos. Preséntese, por favor, nombre y colegio. Matías Pailos, de Nacional Vicente López, uno de los cuatro. Se pone alcohol en las manos porque le da un poquito estar acá. Es un ritual. Me parece Junior Size, que es el tema de 19 minutos, me parece el mejor tema del disco. Por escándalo. Junior Dad, Además. Junior Dad. Aparte, cuando se lo tocó Lou Reed. El choreo de Sweet Jane. Nada que ver. ¿Cuál es el choreo? Yo con Bajo es el mejor tema. El tema es que los últimos 10 minutos es un outro que queda por 10 minutos. Y bueno, decís, a ver, como Sister Red de la Velvet. 20 minutos de ruido loco. Vamos a escuchar un poquito. Déjese de joder, abuelo. Déjese de joder, abuelo. Para. Pero este puede ser un tema de Lou Reed solista, por ejemplo. No, hasta no estoy escuchando. Maravilloso. Bueno, ¿qué? Había alguien en Twitter que nos decía que este disco lo defendía a las piñas, ¿eh? ¿No serás vos? Que venga acá a la puerta. Yo sé a alguien que lo defiende a las piñas literalmente. ¿Quién? Y alguien que pega. Yo creo que se tendría que enfrentar con uno que se agarra trompada, sí. Tendría que enfrentarse a 1000 personas a la vez, más o menos. Pero en este tema es el que declararon a todos los medios Hetfield y Hammer que se pusieron a llorar a moco tendido. Sí, es tipo, es lo mejor que hicimos en nuestra vida. Sí, el tío Lou, mira el tío Lou, es un tema con nosotros. Oh, diablo, cierre el after. Matan a Lou Reed, no maten a Lou Reed. Bueno, lo amenazaron a Lou Reed de muerte los fans. Aguante Lou Reed. Lou Reed hizo la Velvet Underground. Ya está. Bueno, es tampoco vamos a volver a recuerdo, señor. Es inimputable. Hago una pregunta que realmente desconozco. ¿Alguien sabe cómo se grabó este disco? ¿Estaban en el mismo lugar cuando lo grabaron? Estaban en el mismo lugar, lo compusieron juntos, ¿sí? En el asilo donde está viviendo Lou. El tío Lou, estaban todos juntos ahí. Lo sacaron. Acá viene la sala. Hay que defenderlo. No compusieron juntos, los temas son todos de Lou Reed. Son de Lou Reed y las músicas. La música la puso la. Parece que se pusieron una sesión de Skype para escribir y había un lag, se ve. Había un pequeño lag. El abuelo no encontraba el Enter. ¿Dónde carajo está el Enter para mandarle? El abuelo les tocó Junior Dad a los muchachos y se pusieron a llorar. Porque habla de, claro, de padres ausentes, qué sé yo. Y gente tiene los problemas con el padre. Gente con problemas. Me llaman mis amigos, perdón, me tengo que ir. Por favor, adelante. ¿Le parece, señor? Que vayamos terminando con este martirio y dejemos que la gente. ¿Vamos a poner un tema entero? Se los vamos a dejar a la Reina de Marte, pero porque le gusta nada más. Nos vamos a despedir de esta emisión de Todo lo Contrario. Perdón, está tocando cada vez peor el enano ese, ¿eh? No, pega un ritmo, pega uno. Tranquilo, David, ya está, tranquilo. Ya está. Operador, ¿la apagás el micrófono? Listo. David Irigoyen se acaba de despedir diciendo eso de Metallica. Una frase, Cristian Chumino Gómez, Rodríguez Alberto. Viva la revolución. Andrew Dobok. Me voy con una frase del tema 9 o el tercer tema. Uno. El olor de tu sobaco, el sabor de tu vulva y todo lo que está en ello. Poesía. Esto fue Todo lo Contrario. Burning fever burning on my forehead. The brain that once was listening now shoots out its tiresome message. Won't you pull me up? Scalding, my dead father has the motor and he's driving towards an island of lost souls. Sunny. A monkey then to monkey, I will teach you meanness, fear and blindness. No social redeeming kindness or state of grace. Would you drop the mental bullet? Would you pull me by the armor? Would you still kiss my lips? The cup, the dream is over. Get the coffee, turn the lights on. Say hello to Junior Dad. The greatest disappointment. Age withered him and changed him into Junior Dad. Greatest disappointment, age withered him and changed him into two.